me moqué, na yo ki pasie. Ay, yebi sangai, eloko esalio. Enzombo na yo, esalinga pasi mingina motema, wami kengelaka, no ki yoko regrete. Chouchou moqué, na yo ki pasie. Sangai, eloko e trouble yo. Tango moso son zinzi ya pamba moto esuyo. Omi ke baka mama, noki na kokota zamba o. Zinzi, eloko ya pamba, e pesi yo trouble. Ay, oye bisangai, eloko esalio. Enzombo na yo, esalinga pasi mingina motema. Omi kengelaka, noki yoko lelangai. Chouchou moke, na yo ki pasie. Ay, ye bisangai, eloko e trouble yo. Tango mosusu nzinzi ya pamba moto esuyo. Omi ke baka mama, noki na kokota zamba o. Ay, yakago yakago wo, chouchou moke. Yakago yakago wo, na maboko mangai. Na eko senga na boboto nzela ya bolingo roro. Omi ke baka mama, lelo na bimihe. Mochi na motema, bolero. Senganda boboton zela ya bolingo gogo. Omi ke baka mama, lelo na bimihe. Ay, ay, ay, yakago yakago go, chouchou moke. Yakago yakago na maboko mangai. Na eko senganda boboton zela ya bolingo gogo. Omi ke baka mama, lelo na bimihe.